Que nosotros queremos ser parte de la solución y no parte del problema, que pondremos toda nuestra energía para que las cosas resulten de la mejor manera posible.